voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Con que sea a las 13 estaba bueno, bien. A las 3 de la tarde. Sí. Porque viene de Mendoza. Estoy preguntando. ¿Viene directamente de Mendoza? ¿Quién viene? Jorge Benítez. Dame ahora cuando sacamos al aire que tenemos enólogo hoy. Tenemos enólogo, tenemos espumante de, elaborado por el enólogo. Una picada alucinante de Martín Che. ¿Cómo anda, Hernancito? Bien, recién llego. Pablo. Muy bien, gracias. La verdad que estuvo muy bien. Decime, Pablo, contame. No, estamos comenzando la edición 164 de Data del Vino. No se puede hacer. Con gente que había comenzado a cambiar su rutina gastronómica, pero bueno, con esta picada de Martín Chef ahí en 54, 10 y 11, volvieron. Justo ahí empecé la marcha dieta. Atrás, por eso mismo lo digo, que vos me dijiste eso. Qué feo. Tenemos de todo. Está Guille acá, esperando al enólogo. Vamos Jorge a la feria Benítez. Después. Tenemos noticias de vino, hay de todo. Sí, me tienen que pasar los nombres después, porque los chicos van todos a la feria hoy, ¿no? La redonda sí. Está completa. ¿A qué feria? ¿Qué feria, Guillermo? Es una feria de un trade, de una feria de negocios y abierta al público también. Ajá. La primera vez que se hace en La Plata a este nivel así tan masivo, hay 100 bodegas. Entre las 5 y las 7 de la tarde está abierto para los dueños de las vinotecas. Los sommeliers, está ahí presente la Asociación Civil de Sommeliers de la provincia de Buenos Aires y se hace en un lugar muy interesante, un marco distinto a lo que se viene haciendo. Es la primera vez que se hace en los salones grandes del jockey. Tanto hay salones arriba, después de esa escalera tan majestuosa que tiene en la entrada, uh-huh. 6x7, y los salones de abajo. Hombre. La verdad que está muy completa. Estuve esta mañana armando el stand, está la increíble Vinoteca Errante. Ah, está la increíble. Con 12 bodegas que los espera a todos. La verdad que creo que va a ser una experiencia bárbara. Atrás de esto está el amigo Rusmando, amigo Mario, acá de la casa. Amigo, sí. Y Martín Llobet, un sommelier recibido en el EPAC. Un amigo también. No, hace más el EPAC. ¿Vos terminaste la carrera? Sí, pero ahora voy a empezar la tecnicatura en el EPAC. Ah, eso está bien. Qué bien, ¿Pagaste qué la última cuota? Qué buen acting, Qué bueno, qué lindo. Nunca le dijeron que eran tremendos. ¿Ensayaron mucho? Son impresionante. Que estamos trabajando y si esto fuera televisión hacemos como... Claro. ¿Esto lo ensayaron mucho o sale así natural? ¿Viste que es natural, es natural? Tinelli tiene ahí una parejita que va haciendo la prueba. Vamos a empezar con eso. Uh-huh. En algunas casas de La Plata que quieren que comamos... Qué bueno. Hamburguesas en cámara. Bueno, 5 de la tarde comienza eso. A las 5 de la tarde. Hoy es un día muy complicado para Guillermo Martino. ¿Sí? ¿Pero por qué, Martino? Porque estoy patinando a las 8 de la mañana y sigo patinando a las 12 de la noche termina. A las 12 Así que si alguno llega un poco tarde, no hay problema. Puede ir a las 10, puede ir a las 10 y media. Claro, termina a las 12, o sea que puedes ir 12 menos 20. Sí, lo que pasa es que ahí te vas a quedar. Vas a encontrar ahí con... está lleno. Las fraperas son los splitters donde la gente, hay mucha gente que no traga el vino. Claro. Sí, claro. Lo vuelca ahí. Sí. Y todo eso se va juntando, y después hay peras al Borgoña en todos los restaurantes de La Plata. Guillermo, por favor. Estamos al aire. Bueno, ¿eso lo vas a abrir o vas a tener sentado ahí en la bolsa? Que está ahí. ¿Eso es una bolsa? Es una bolsa. Que no vamos a hablar del justamente, pero es media. El tema, esto es una frapera. ¿Una frapera? Una frapera portátil. Es una bolsa. Sí, bueno, pero justamente es para portátil. Ah, mira vos. Está hecho de un material de plástico, qué sé yo. Y uno le pone, no se vuelca nada y va con el hielo. Entonces uno lo va llevando a la playa, por ejemplo. Yo lo llevo a la playa y va con la bebida bien fresca. Pero tenemos... Es una bolsa y le dicen frapera porque... Sí, pero sale como 250 más. Y bueno, pero si pagaste eso... Se llama Frozen Bag. Pero no se cierra. No. Es como si fuera. Es una bolsa. Pero hermano, la frapera sí, no se cierran tampoco. No, es cierto. Claro, es una frapera, es para mantener fresco la bebida. Sí. Pero yo les diría que tengamos un cachitín de paciencia, porque será un lujo. Estamos acá, me están poniendo en este momento. Ahí voy a bajar para recibir al enólogo, que el propio creador de esta maravilla. Ahí está. Ah, ya está ahí atrás, sí, de la pecera. Sí. Viene, sí, después seguimos charlando de qué manera ingresa y todo eso. Lo seguimos charlando dentro de un ratito porque vamos a charlar con el enólogo. Pero mirá cómo. Amado, vos tenés hoy recomendaciones, ¿no? Tengo recomendaciones, tengo noticias cortitas, si querés, vinculadas a la industria del vino. Ajá. Como por ejemplo, esta es internacional. En Escocia prohíben por ley vender el vino a menos de 5 euros. Es una iniciativa del gobierno escocés. ¿Cómo? Con la idea. Lo que escuchaste. Todos los vinos tienen que estar arriba de 5. De 5,70 la botella. La idea es impulsar el consumo moderado y la calidad del vino. Después, el día de mañana, el 5 de mayo, en la provincia de Mendoza, los enólogos celebran su día. ¿Mañana? Mañana, por eso. Ah, mañana. Por eso trajimos un enólogo. Claro. Exacto, tienen el Consejo de Profesionales de Graduados de Enología, que son los que habilitan y matriculan a los enólogos y le permiten ejercer la profesión. En la provincia de Mendoza es esto, Pero qué va. Y después, Marcelo Pelleriti sigue sacando vinos de conocidos. Esta vez no es de rockeros, pero sí es de humorista. Se trata de Tute. Ya está, ya pasó de moda. Franceschi. Pelleriti mete toda la semana un cosa Tute nuevo. Malbec. Le falta con Jorge Corona y ya simultáneamente hace dos vinos. Claro. Un Tute Malbec 2015 de Juan Matías Luzó, es el hijo de Caloi. Sí, cómo le encontró el curro eso de Pelleriti, es impresionante. Un vino, ya está en el mercado, 360 pesos. Y después, Argentina va a presidir el Organismo Internacional del Vino, que se va rotando la presidencia por un año. La componen nuestro país, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Georgia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay. Esto está en manos, al tener la presidencia argentina, depende del Ministerio de Agroindustria y del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y el primer encuentro se va a hacer en Neuquén entre el 14 y el 16 de noviembre. Y después, para ir cerrando... Sí, cerramos todo. El INTI. No, esto es importante porque el INTI. Claro, lo anterior también. Bueno, sí, pero esto tiene que ver más que no nada. Se peleen, chicos. Déjalo hablar, Guillermo. Que es celíaca. Porque el INTI ahora, bueno, a través del. Se oficializó la resolución del INB, donde impone los requisitos para comercializar los vinos libres de gluten. Y el INTI es el organismo o uno de los laboratorios que se encarga de controlar y fiscalizar que no tenga TAC. Entonces, las botellas ahora van a venir todas certificadas con los precios de los organismos que elaboran los vinos. Bien. Bueno, perfecto. Ya lo vamos a presentar al invitado de Data del Vino, que es el enólogo de la bodega Melodía Wines, Jorge Benítez. Pero antes le pregunto a Martino. Martino, con esta corrida bancaria y demás de los últimos días, sí, ¿cuánto señor. Van a subir los vinos, querido? Porque no. No sé si comprar ahora ya, hasta para las fiestas, para diciembre. Aprovechá. Para Navidad, para Año Nuevo. Has puesto el dedo en la llaga. Porque, Has puesto el dedo en la llaga porque Jorge Benítez sí. exporta. Así que vamos a tener ahí un panorama muy interesante. Porque además de ser el enólogo, es el propietario de su de la bodega. Así que ahí vamos a tener una gran información. Pero yo estoy confiado que van a bajar los vinos. ¿Van a bajar los vinos? Sí, van a bajar. Van a bajar la panza, digo. Porque ya vamos a dejar de tomar. Entonces todos bajamos la panza. Es rarísimo que... Está complicado. Ahora vamos a ver, pero está un poquito complicadito. Bueno, nos quedan 5 minutos para la noticia que ya viene con Figini, pero ya vamos a saludarlo a Jorge, que está aquí con nosotros en la mesa. Un gusto tenerlo, Jorge. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amable. ¿Vino sin dormir anoche? Sí. De viaje largo. Yo lo traje a Mendoza también de noche. Es bravo cuando sale el solcito, Cuando empieza a salir el solcito. Y uno todavía no llegó. Se complica andar por San Luis, por ahí llegando a Mendoza. A mí me pasó el otro día. También salimos 8 de la noche de acá, 9. Y es duro el viajecito. No se termina nunca. No se termina. Y acá Benítez hizo puerta a puerta, Puerta a puerta. Todavía no llegó ni al hotel. No. Bajó de la autopista acá directamente. Claro, acá directamente. Bueno, Jorge, para el evento que hay en la jornada de hoy, justamente recién lo contaban los chicos aquí en el Jockey, parece un evento importantísimo y muy organizado, por lo que contaba recién Guillermo, con 100 bodegas. 100 bodegas, sí. 100 bodegas. ¿Esto está pasando en diferentes lugares del país o hay zonas en donde ocurre más? Porque a mí siempre me parece que en La Plata hay mucho de esto y no sé si en otros lugares sí. No, La Plata es una ciudad muy particular que tiene muchísimos enófilos. Mucha gente que gusta del vino y muchas agrupaciones. Y el tema de las ferias se da en todo el país. En ciudades importantes siempre se están dando varias ferias durante el año. Que es lo que nos permite a nosotros poder presentar nuestros productos al público y a las vinotecas. Uh-huh. Es una forma de que en proyectos como los nuestros, que son proyectos boutique, que tenemos que estar desde el viñedo, pasando por la cosecha, la bodega, la elaboración, fraccionamiento y la venta y la presentación de los vinos al público. Entonces es una forma que nos ayuda a nosotros a poderlos presentar. Claro. Enseguida hablamos un poco más de los vinos y demás. La semana pasada, no me acuerdo con quién charlábamos, acerca con justamente... Con Alejandro Roca. Con Alejandro Roca. De, bueno, justamente esto que decía Guillermo, la exportación de ustedes que producen los vinos, que había bajado en estos últimos tiempos con respecto al año anterior, y a mí me parecía raro que haya bajado porque me imaginaba sin tener mucho conocimiento, ¿no? Pero uno pensaba o creía que tal vez les iba mejor en este año. Bueno, no sé cómo le dirá individualmente, pero a la producción en general, ¿no? De eso charlábamos. Ahora con esta disparada, con esta corrida cambiaria que hubo en estos últimos días, ayer y la semana pasada también, y desde diciembre acá ni hablar, porque subió... creo que el 40%, estaba en 17 y pico en diciembre, el dólar y hoy estamos hablando de 22.20, 22.10 que cerró hace un ratito. ¿A ustedes cómo le viene esto? La caída en las exportaciones ya fueron por varios años seguidos, que permanentemente año a año caía la exportación, una cuestión de costos, es decir, teníamos inflación en dólares. Mientras el dólar estaba quieto, planchado, la inflación seguía siendo de un 20, un 30, un 40%. Los insumos subían de esa manera y el precio en dólares no podía subir. Con lo cual, muchas bodegas les era antieconómico exportar. Claro. Y muchas bodegas exportan algunas marcas a pérdida porque no pueden perder un mercado que lo han conseguido durante 10, 15 o 20 años. O sea que ustedes por ahí, pensando así rápidamente, ¿esto les conviene? Ya hubo devaluaciones en los años anteriores y el efecto positivo duró una semana, dos semanas, porque los precios volvieron a subir tal cual. Vuelve todo a subir. Entonces, si los precios, el dólar sube, pero inmediatamente los precios se acomodan a esos valores, en definitiva, o es lo mismo que antes, o tal vez peor. Uh-huh. ¿Y la solución cuál es? Qué interesante. Sería muy bueno poder saberlo, ¿no? Sí, porque la verdad que es complicado, ¿no? Porque uno imagina, desde el llano, sin tener mucho conocimiento, sube el dólar. Para el exportador, le debe convenir. Pero el argumento que usted tiene es justamente esto, ¿no? Que también suben los insumos y todo lo que hay que hacer para producirlo. Exactamente. Y cuando se queda quieto durante unos meses, suben los salarios, suben los insumos, con lo cual se acomoda tranquilamente a los valores anteriores. Es un para un exportador es un valor positivo, este valor del dólar, lo que pasa es que se tiene que mantener el resto de las variables. Uh-huh. Al no poderse mantener, es muy, muy poco durable el beneficio. Vamos a seguir hablando, ¿se puede quedar un ratito más? Después de dormir la siesta hay tiempo. Está el invitado aquí de Data del Vino, aquí en Sestero, Jorge Benítez, enólogo de su bodega Melodía Wines. Enseguida la charlan ustedes. Ahora vienen las noticias con Marisa Figini, las 3 de la tarde en todo el país. Martino, te hago una pregunta que es la que más me interesa desde que te vi en la jornada de hoy. ¿A qué hora vas a abrir eso? Después de las noticias. Gracias, te agradezco. Figini con las noticias. 15:06 minutos, así terminamos de escuchar el primer tema de la segunda hora de Siesteros. Acá hay pinta de rico, un vino rico, comida rica. ¡Epa! Y estamos ruidoso. Con virus sin disfraz. Qué bien, ¿eh? ¿Qué tal, Martino? ¿Eh? Espumantes o no hay. A pedido de Hernán, tanto que andaba preguntando cuándo lo vas a abrir. Full, ¿eh? Ahí está. Bueno, lo tenía en la bolsa esa, es una bolsa. Sí, eso no puede ser. Es un frozen bag. Ay, Hernán, habla con propiedad. Una bolsa de plástico con una bandera. Una bolsa de plástico, exactamente. Sí, el problema es la bandera, sí, la bandera. Qué barbaridad. Bueno, aquí estamos con Jorge Benítez, que es enólogo de la bodega Melodía Wines. ¿Me puedo preguntar algo a Jorge? Sí, pregúntele, cómo no, si para eso está Jorge acá. ¿De cuánto es la producción de la bodega, Jorge? Bien, tenemos en dos líneas, dos marcas bien definidas. Melodía, que tiene vinos y espumantes. En los vinos tintos estamos en una partida de entre 4.000 a 8.000 botellas por variedad. Y en los espumantes son partidas de entre 15.000 y 20.000 entre lo Extra Brut, Malbec Rosé Dulce y Torrontés Dulce Natural. Y después la marca Vía Libre, eso está entre 10 y 15.000 botellas dependiendo de los pedidos, porque como se elaboran vinos a granel, parte de los vinos los vendo hacia otras bodegas y parte de esa fracción. Bien. Alta escuela. Sí. Brindamos, porque ya que estamos con... Por el día del enólogo. Con el día del enólogo. ¿Cuándo es el día del enólogo? Mañana. En Mendoza, acá no, en Mendoza. Bien. Día de enólogo, mirá vos. Bueno, está buenísimo, lo acabo de probar. No me pregunten hoy de lo que estamos tomando, porque tenemos al creador acá. Yo al, que está al rico, progenitor, al máster de la criatura. Claro. Bueno. Así que no voy a andar explicando qué es esto. Bueno, cuente, Jorge, entonces, ¿de qué se trata esto que estamos, degustando? Este es un extra brut chardonnay. Las uvas provienen de Agrelo, de Luján de Cuyo. Es una finca que están a 950 metros sobre el nivel del mar, donde hay muy buena insolación y muy buena amplitud térmica, es decir, la diferencia entre temperatura entre el día y la noche. Con lo cual, en los vinos tintos se logran muy buenos colores y en los vinos blancos, en las uvas blancas, muy buenos aromas. Uh-huh. Y persistentes aromas. ¿Cuánto hace que está en esto? Y ya hace casi 30 años. ¿Casi 30 años? 30 años como enólogo. Y hace 10 que hemos empezado con nuestro proyecto familiar. Con el proyecto. 12 años. Uh-huh. Bueno, ¿y ha crecido el interés, si se quiere, de la gente de lo que es el, no solamente el consumo del vino, sino la selección también, el paladar, si se quiere, ¿no? ¿Ha mejorado en eso? La caída del consumo ha caído, o sea, el consumo de vino ha caído muy grande en Argentina. Sí. Pero se ha especializado. Ajá. El consumidor siempre está más despierto a ver nuevas opciones, investiga, hacen cursos. Uh-huh. Van a ferias y investigan mucho también por internet, con lo cual le da la posibilidad de conseguir o ver nuevos vinos, nuevas bodegas, nuevos enólogos, y los enólogos también hacen sus proyectos personales y a la par de trabajar con bodegas comerciales. Claro. Bueno, pero justamente el enólogo, el productor en sí, también ha crecido mucho en la Argentina. Antes eran tres vinos, no sé, hace 20 años, digo. Tal vez un poco más, 25. Lo que pasa es que también después creció el mundo de la cerveza, del fernet, de otro tipo de bebidas, si se quiere. Pero bueno, el vino no solamente que acompañó ese crecimiento de las otras bebidas, sino que me parece que evolucionó mucho más en cuanto a lo que es la calidad. Si bien cayó el consumo. La calidad ha progresado muchísimo, muchísimo en estos 15, 20 años, olvidándonos ya de la época de los años 70, que el consumo estaba casi en los 90 litros per cápita anual. Claro. Ahora estamos en los 20, 22 litros. Claro, pero paradójicamente, en esa época, cuando más se consumía, la calidad del vino, si se quiere, era inferior a esta. Exactamente, eran vinos masivos. Uh-huh. Y la calidad en estos años ha crecido muchísimo, se ha especializado en variedades. Antes era vino blanco, tinto, rosado y clarete en algunos casos. Ahora tenemos los por varietales, por blend, o sea, por cortes, por distintas añadas, con lo cual la gente tiene muchas más opciones para ir probando e investigando. Porque la gente sabe probar. Un día a lo mejor prueban Malbecs de distintas bodegas. Uh-huh. Otro día pueden llegar a probar de una misma bodega distintos varietales. O muchas veces también lo que hacen son catas verticales, que es de una misma bodega y de un mismo varietal, distintas añadas. Tienen distintas opciones. Y aparte han aparecido muchas variedades nuevas, con lo cual siempre hay un aliciente para seguir investigando. Uh-huh. En el caso de su bodega, Melodía Wines, ¿cuántos varietales tiene? Y más de 20 productos. ¿Más de 20 productos? Sí. O sea que labura en serio usted. Se labura. Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? De los vinos, bueno, yo soy un soy un apasionado por el Malbec. Pero el Cabernet Franc que tenemos es espectacular. Es impresionante. Muy, muy bueno. Es de Agrelo. Tenemos un Cabernet en gran reserva, 24 meses de barrica, mitad francesa y mitad americana, bueno, que es una parte de Agrelo y una parte de Tupungato, que también está muy bueno. Y ahora tenemos el Malbec gran reserva, pero desde Altamira y Gualtallarí. Entonces, son zonas muy importantes, relativamente nuevas en promoción. Hay viñedos muy viejos, pero se ha dado mucha importancia en los últimos 10 años de esas zonas. El Malbec es gran reserva también, 24 meses, ¿verdad? 24 meses, la mitad barrica americana y la mitad barrica francesa. Yo, si puedo meter un bocadillo, porque si no, ¿cómo justifico los 111 mil pesos de cobro por mes acá en la radio? Una de las cosas que va a ocurrir hoy... A ver, hay una tendencia en este momento del vino sin madera. Para los que nos gusta mucho el vino y para el caso personal mío, que creo que la madera es un elemento más, claro, del vino, que forma parte. Es como parte que lo mirá de costadito, ¿no? Al cambio de este el vino joven está bueno, sí, es rico, es tomable, está todo muy bien, pero para no como para criticar al vino con madera, porque claro, salieron medio a la palestra los detractores. Y una cosa es revalorizar lo que puede ser los vinos jóvenes y otra cosa es tirar abajo lo que son los vinos con madera. Lógico. Entonces hoy, y esto es importante para los que van a ir a la feria, a las 7 de la tarde, alrededor de las 7, porque vamos a intentar estar descontracturados en la feria, pero hay varias charlas. A las 7 de la tarde abre el ciclo de charlas en la feria, justamente Jorge, y vamos a presentar ahí estos dos vinos, el Malbec y el Cabernet, con 24 meses de madera. Y bueno, la idea un poco es revalorizar el uso de la madera en los vinos, con dos vinos con mucha madera, porque 24 meses no, claro, es moco de pavo, no, digamos. Obvio. Moco de pavo, claro, qué feo, a ¿no? Mí... Porque si uno se va a tomar el vino, después piensa en el moco. Pero, así que es un comienzo de las charlas. Después hay dos charlas más, que no las voy a nombrar porque no son así. Está Guille Carnevali, que va a presentar sus vinos, la distribuidora. Sí. La Julia Wine va también a hacer alguna presentación, el matrimonio, sí, que trae los vinos. Benavide. Pero después viene la otra charla más importante de la noche. La primera es la de Jorge y cerraba hasta hace un rato Adrián Río, que va a presentar, porque acaban de pedir un lugar más, ya que estamos hablando de la feria, sí, sí. Me dijo sí, recién Rosman, Mario, que estábamos hablando de la feria. Acaban de pedir un lugar más que va a ser tipo 10:30 de la noche y van a presentar, que vos seguramente te vas a acordar el nombre, el nuevo espumante de Roser Bauer. Ah, Encarnación. Encarnación. Sí, sí, van lo escribí en el diario Elía está eso. Van a ser, recién sí, le pidieron si podían presentarlo ahí. Así que van a ser cuatro charlas, cinco charlas muy importantes. Está muy bueno ese espumante también, ¿eh? El espumante está muy bueno, yo pensé que era más caro, está en un precio... No, 7 y pico. Sí, yo pensé que estaba arriba, más arriba. No. Y comparado con el Cruzat, que está muy caro, para sí, mi gusto, me parece que la Encarnación está muy parejo. Perfecto. Jorge, sale mil y pico. Este tema de las exposiciones, de las ferias, si se quiere, al enólogo o a la bodega, ¿le viene bien o es un trajinar, un laburo de hormiga, digamos? Nos viene muy bien, porque es la forma, como les decía antes, de comunicar y estar cerca de los consumidores y de las vinotecas. Nosotros desde Mendoza manejamos mucho internet, con lo cual tenemos una buena comunicación. Lo que pasa es que el contacto personal, la degustación y poder abrir una botella y explicarle a las personas en una degustación de 15, 20, 30, 40 personas lo que estamos probando es muy importante porque lo escuchan de la forma directa del productor, uh-huh, del enólogo. Y la feria es muy interesante porque estamos permanentemente, durante las horas que dura, abriendo botellas y charlando con la gente y hay mucha inquietud. Entonces siempre vamos respondiendo las preguntas como que nos están haciendo. Uh-huh. Sí, y además es claro, es el consumidor directo, ¿no? El consumidor que va es el consumidor directo y además, bueno, están todas las vinotecas. Sí. Que en La Plata hay bastantes. Hay bastantes. ¿Dónde se puede conseguir Melodía Wines? ¿Acá en La Plata? En la ciudad de La Plata. Hoy, gracias a Dios, fue aceptado. No es fácil incorporar etiquetas nuevas, pero... En el caso puntual de trabajo que estuvimos haciendo, que estuvieron haciendo mis hijos, hoy estamos ya casi en 20 vinotecas de La Plata. Podemos hablar de Don David, podemos hablar, son mis hijos los que lo saben, pero sí, sí, hay una vinoteca muy interesante en Parque Sicardi, creo que es la única. Ah, sí, la que está trabajando muy bien, no sé el nombre, lamentablemente. No, yo tampoco, pero están casi 7. Exacto. Ahí estamos bien. Después la tiene la gente ahí en Varietales. No, Barda se llama ahora. Barda compró Varietales. Está bien. Ahí en Gonet. Está bien. Ahí está muy... Bueno, ahí en diferentes lugares. En diferentes lugares, sí. En Berizo también está. En Ensenada, no. Muy bien. Prueba el Malbec, de Melodía Wines, porque al padre... Es el que más le gusta. Del Malbec es el que más le gusta. Así que... Pruébelo. Claro. Amado, ¿qué me llamabas? No, y la sí, línea, perdón, la sí, línea sí, Vía Libre es una línea RCP, de relación RPC, precio sí, calidad, increíble. Tiene precios por debajo de la línea Melodía, pero tiene una calidad, los espumantes, tiene unos espumantes dulces, tanto en Melodía como en Vía Libre, que no sacaste el rosado este año. No. Porque un año y otro año, un espumante rosado Malbec, muy rico. Sí. En Melodía sí está. No, perdón, quise decir el extra brut del Malbec. No lo tenía un brut. Un brut. Un brut Malbec. Y este año no lo tenemos. Ajá. Pero eso es porque, ¿qué es lo que no, te toma? ¿Por falta de venta? ¿No tuvo respuesta? No, por muchas veces que no nos dan los tiempos y la cantidad de vinos base que tenemos para hacer los otros varietales. Increíble ese brut, ¿eh? Sí. Malbec, sí. El dulce sí está. Me quedé, perdón, le quería consultar a Jorge. Yo me quedé enganchado con algo que él había comentado, que dijo que hace 30 años que está en la profesión y que hace 12 está con su proyecto familiar. Y por lo que uno investiga, charla y va conociendo, hay varios enólogos que no dejan la actividad en la bodega pero y que encaran paralelamente sus propios proyectos. Esto lo he notado que se ha incrementado, esta modalidad de vender o de tener dos trabajos a la vez, si se quiere, en el lenguaje popular. ¿Vos lo notás así y por qué es, si es así? Siempre el enólogo, cuando está trabajando en las bodegas comerciales, siempre elabora tal vez mucha cantidad de litros. Y no puede darle el toque personal. Son más vinos, no son vinos masivos, pero sí son de mucha producción. Sí. Entonces, el enólogo siempre trata de hacer, darle su toque personal en el viñedo o en la elaboración. Y hacer pequeñas partidas. Lo que sucede es que después, esas pequeñas partidas se van agotando y van haciendo cada vez más. Y muchísimos enólogos están trabajando en eso. ¿Y existen rispideces entre el enólogo y el propietario de la bodega? No. Digo, por la forma de hacer el vino, porque por ahí vos decís, a mí me gusta hacerlo de tal manera, y el dueño de la bodega te dice, no, hacelo así porque se vende más o porque a la gente le gusta más. Sí, también hay una cuestión de costos. Claro. Principalmente eso da para que un vino pueda valer un determinado precio y otro vale dos veces o tres veces más. Con lo cual, la relación entre el enólogo y el dueño de la bodega realmente es muy buena, muy buena. No conozco caso de que se hayan peleado por justamente tener sus proyectos personales. Al contrario, muchas veces son favorecidos y les ayudan para el tema de costos. Claro, lo incentivan. Sí. Uh-huh. Una pregunta, Jorge, para usted. Así como existen productos con la denominación de origen, dice el 0841, ¿existen en Mendoza o en su bodega vino de Tupungato, Agrelo y otro? Dice Mariano, firma. Sí, bueno, lo ha dicho. Sí. Claro, en el tema de elaborar vinos, nosotros tenemos la posibilidad o la facilidad de comprar uvas de distintos lugares del país y elaborarlo. Entonces podemos tener una bodega que está, en el caso nuestro, que está en Maipú, elaboramos uvas de Agrelo, de Tupungato, de Tunuyán, de todo el Valle de Uco, de La Rioja, porque el espumante dulce natural, Torrontés, es de La Rioja. Lo que se hecho en La Rioja y lo terminó de elaborar en Mendoza. Claro. Entonces las bodegas tienen distintas posibilidades de trabajar con las distintas variedades, distintos terruños. Y justamente es la idea de poder hacer vino de distintos terruños y ver las diferencias. Jorge, que le vaya muy bien, Que le vaya muy bien en la jornada de hoy y que la pase. ¿Se queda unos días o ya se va mañana? No, pasado. Mañana vamos para Capital y estamos en dos días más y después volvemos para Mendoza. Bien. Estamos charlando con Jorge Benítez, que es enólogo de la bodega Melodía Wines, y va a estar esta noche justamente allí en la feria. Esta tarde, en realidad, porque a las 5 comienza. A las 5 comienza. Tiene cortita la siesta. Pero le dije que vaya tipo 6 y a las 5 nosotros vamos a estar ahí sosteniendo la vela, las botellas. La botella. Y la gente empieza a llegar a esa hora y bueno, pues se quedan, así que así, si no, la charla me la va a dar dormido. Pablito, ¿qué te quedó? Las recomendaciones. Dale. ¿Te parece? Sí, cómo no. Arrancamos de mayor a menor en cuanto a precios. Siempre aclaro que son los precios sugeridos. Hoy tenemos algunos rosados y todos tintos. Comenzamos con Salentine Reserva Rosado, un 2016. Es un rosado de Syrah, de la bodega Salentine, de Mendoza. 320 pesos. Un Terrazas de los Andes Cabernet Franc Reserva 2015 de la bodega Terrazas de los Andes, allá en Luján de Cuyo, Mendoza, 315 pesos. Pasamos a un Urban Uco Tempranillo 2016 de la bodega Ofurnier, de la Consulta Mendoza, 280. Después, son todos precios recomendados, esto, ¿no? Estimativos. Sugeridos, sí. Puede estar, siempre digo lo mismo, puede estar un poquito más o puede estar un poquito menos. Uh-huh. Estos son los sugeridos. Un Fabre Montmajour, un Reserva Merlot, 2016 de la bodega Fabre Montmayou de Luján de Cuyo, 270 Sorsal Terroir, único Pinot Noir Rosé 2016 de la bodega Sorsal Wines de Gualtelarí de Mendoza, 265 pesos. Las Perdices Red Blend, que es un blend que tiene 50 Malbec y la otra mitad está distribuido en Cabernet Franc y Petit Verdot, de la bodega Las Perdices, 230 pesos. Un Lacia Blend 2017, que es mitad Cabernet Sauvignon y mitad Malbec, de la bodega Patriti, eso está en Neuquén, en San Patricio del Chañar, 210 pesos. Un Alfredo Roca Fincas Merlot Rosé 2016, de la bodega Alfredo Roca en San Rafael, 200 pesos. Un Tapiz Bonarda, de la bodega Tapiz, de Ugarteche, también provincia de Mendoza, 200 pesos. Y cerramos con un M4, el Bautismo Malbec 2017, de la bodega, en realidad no es una bodega, se llama de la Liga de los Enólogos, que son varios enólogos que se juntan a elaborar cada uno un vino distinto. Y más que nada está apuntado a los millennials, esta clase de vinos. Tiene un precio de 115 pesos. ¿Cuánto? 115. Ese es para todos los días, casi. Más todo lo que es Melodía Wines, aclaro. Eso por otro lado. Hablando de Melodía Wines, vea qué cosa, ¿no? Como si lo hubiesen hecho a propósito. Sí. Me mandan una publicidad, dice cata de vinos el 11 de mayo, 20 horas. Fíjate las actividades que hay en La Plata, permanentemente. Y dice algo así como que el sommelier Marcos Martino, que yo creo que conozco. Marcos Martino, sí. De la increíble Vinoteca Errante, dice así, va a presentar el Vía Libre Extra Bruto Rontés. Vía Libre Extra Bruto. Con eso van a recibir a la gente, a todos los que van, los participantes, y después larga con toda la línea de Finca Abril. Toda una cosa, todas casualidades que me tocan, ¿no es cierto? Sí, sí, te tocan, sí. Es el viernes, los que quieren ir pueden conseguir las entradas en la secretaría. Ah, pues no dije dónde era. Claro. Lacho. Es en calle 11, 58 y 59, que ahí está, yo no sé cómo decirlo, el club creo que es, ¿no? Max Nardó. Es el club, no. Max es, Nardó. Asociación. Asociación Max Nardó. Y ahí pueden conseguir las entradas de lunes a viernes de 15 a 18. ¿Qué día dijiste? Es el 11 de mayo, ahora nomás. Ah, ahora nomás. El otro viernes. El otro viernes que viene, sí. Gracias, chicos, ¿eh? Por favor, un placer. Y agradezco personalmente la presencia a través de Guille de Jorge Benítez. Sí, es muy importante que, la verdad, la generosidad, el esfuerzo, él tenía que hacer cosas en Buenos Aires, la invirtió para mañana y sobre todo para estar en este horario en la radio. Así que Jorge Benítez, que es enólogo de la bodega Melodía Wines y va a estar esta noche en la feria, allí en el Jockey, en 48 y 49, exactamente, sí. Con la feria de vinos. Voy a ir, me dijiste, bueno, Martino. Sí, ya estamos. Te espero, Hernán, ¿eh? Gracias, ¿eh? Data del vino aquí en el 100.3 de Siesteros. Hasta las 5 nos quedamos. 4 minutos restan para las 3 y media de la tarde. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.